anticipado que no habrá avances. ¿Y por qué? Porque las potencias mundiales no están dispuestas. Hablamos de los Estados Unidos, de China. El caso es que no sé si la cumbre, la COP29, en este caso, se convierte en una perdedera de tiempo, ¿no? Si no se llega a ningún acuerdo, es perder el tiempo. Pueda que la experiencia valga. Frenar el cambio climático salva vidas, dice Greenpeace en Madrid, que ha desplegado una pancarta. Me parece muy importante la preocupación por la protección del medio ambiente. Pero mi pregunta sigue siendo, todos los desastres naturales que se presentan hoy en día, y que en la mayoría de los casos no es otra cosa que la continuidad de fenómenos que se presentan cada cierto tiempo, ¿corresponden entonces al cambio climático? ¿Se le deben atribuir todos al cambio climático? Es nuestro interrogante. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Avanza el café mañanero, damos cuenta de la actualidad en la agenda del día. Destaca la visita del rey Felipe VI a Valencia, exactamente a Paiporta. Claro está, en esta oportunidad no se va a reunir con la ciudadanía. Se trata de una visita especialmente a los destacamentos militares que han estado atendiendo la emergencia. Desde aquellos incidentes en cuando acudió a la zona acompañado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalidad Valenciana, y cuando le recriminaron la gestión de la tragedia, la tardanza en las ayudas. Desde entonces hasta esta parte, los reyes parecen que se han librado de cualquier culpa. Más bien, los ataques parece que iban dirigidos hacia los gobernantes, hacia los presidentes. Y también tenemos que decir que en un corto tiempo, Pedro Sánchez también parece libre de culpa, o por lo menos ha sorteado la responsabilidad, los apuntes hacia él de la tragedia, ¿no? El gobierno nacional. Es increíble la habilidad que tiene Pedro Sánchez, que una vez más volvió a demostrar de que tiene pericia para salirse de entre las cuerdas. Y ahora prácticamente toda la culpa recae sobre el presidente autonómico, Carlos Mazón. De hecho, ya él lo admitía justamente este lunes, de que se han podido cometer errores durante la gestión de la tragedia. Así avanza la recuperación. Así llegamos a el día 15. Llegamos a los 15 días de aquella tragedia que hasta el momento deja, atención, la cifra de víctimas mortales, 222 a nivel nacional. 222. Ese es el número que nos comparten, por cierto. 214 en Valencia, en la provincia de Valencia. Y poco a poco se está volviendo a la normalidad de forma paulatina, pero falta mucho todavía. Siguen conociendo las historias. También, y volviendo al gobierno, se siguen anunciando las ayudas. Y hoy aquí en el Café Mañanero vamos a dar cuenta del panorama para las personas inmigrantes en situación irregular. ¿Quiénes pueden acceder a las ayudas y las dificultades que se están encontrando? Ya algunas organizaciones no gubernamentales como Interbon han alertado de esta situación, la dificultad de las personas inmigrantes para acceder a las ayudas. Y continuamos en esta mañana, hombre, preguntándonos, ¿no? Sí. Todos los desastres naturales tienen que ver con el cambio climático actualmente, porque encontramos muchos registros en la historia, fenómenos que se repiten en el 96, en el 82, en el 57 y así. Lo digo porque ya tenemos una nueva cumbre del clima en acción, justamente está asistiendo el presidente Pedro Sánchez. Y es que el tema del cambio climático se ha convertido en un caramelo muy apetecible para los líderes políticos. Se la pueden pasar hablando todo el tiempo del cambio climático y con esto salvando al mundo. Y luego, pues, no hacer nada. Les queda muy fácil porque realmente es muy poco lo que se puede hacer, ¿no?, frente al cambio climático. Es un poco complejo, es un tema un poco monótono, difícil de seguir. Por esa razón, es un caramelo muy apetecible para los políticos que hablen del tema y luego, pues, hacerle seguimiento va a ser muy complicado. Además, se le puede repartir culpas a los grandes contaminantes como es Estados Unidos, China, entre otros. Allá va entonces el presidente Pedro Sánchez a la cumbre, la COP, que se está celebrando en esta oportunidad en Azerbaiyán, ¿no? Sí, en Azerbaiyán. Y avanzamos en este repaso de la actualidad al otro lado del Atlántico. Hombre, el nombramiento de Marco Rubio, senador muy popular en los Estados Unidos. De hecho, Carlos, creo que él estuvo intentando aspirar a la presidencia. Estuvo en la baraja ahí de los precandidatos a la presidencia por su partido republicano. Buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Fue uno de los nombres, el de Marco Rubio, de los que sonó cuando todavía no se estaba seguro que Donald Trump iba a ser el candidato que iba a representar nuevamente al Partido Republicano para las elecciones del año 2024. Estamos hablando cuando a principios y finales del año 2022 se presentaron los que fueron los primeros nombres. Se hablaron de distintas personalidades que podían tomar el mando del sucesor, ya que en ese momento la imagen pública de Donald Trump, digamos que no estaba en el mejor momento, por lo cual muchos dudaban de su capacidad de poder volver a sentarse en la oficina oval de la Casa Blanca. Y en un momento en el cual después, recordemos, todo esto fue un proceso arduo de selección, se realizaron debates internos en el mismo Partido Republicano, en donde Donald Trump se enemistó con varios de sus personalidades, entre ellos Marco Rubio, pero al parecer han logrado limar estas asperezas, pues ahora este mismo forma parte de su nuevo gabinete. Fue increíble el trabajo de Donald Trump para alinear a todos esos líderes del Partido Republicano. Y a pesar de que Donald Trump, como bien lo decías, tenía todos esos peros, los múltiples cargos, las investigaciones en su contra, el hombre logró salirse con la suya y ahí está de presidente. La noticia de hoy es que Marco Rubio será el próximo secretario de Estado, que es uno de los perfiles más altos de la administración en los Estados Unidos. Es el cargo de más alto rango del gabinete tras el propio presidente y el vicepresidente. De confirmarse la designación, Rubio aterrizaría en el cargo en un momento de conflicto e incertidumbre, ya que recordemos, si también algo se le conoce a Marco Rubio, es justamente por ser un hombre de opiniones polémicas. Él nunca se ha guardado nada y nunca ha ido con medias tintas. Sino es un hombre directo. Sí, cada vez que ha opinado sobre temas que son de suma importancia, como puede ser el caso de Israel y Gaza, o por supuesto la invasión de Rusia en Ucrania, nunca ha tildado y por supuesto nunca se ha ocultado con respecto a sus preferencias, por lo cual tener a una persona de este calibre justamente en el gabinete es una de las personas que preocupan. Si quieren conocer un poco más del perfil, él se define a sí mismo como un católico, contrario al aborto, incluso en casos de incesto, y solo admite la excepción en caso del peligro para la vida de la madre. Ese es Marco Rubio. ¿Marcos o Marco Rubio? Marco Rubio. De ascendencia latina a sus padres, pero por supuesto él estadounidense. Sí. Entonces, el próximo secretario de Estado. Y atención, Cuba. Atención, Venezuela. Porque estaremos precisamente atentos a sus decisiones. ¿Qué va a pasar con estos países? Él ha sido muy crítico, por supuesto, con el régimen cubano y muy crítico con todas esas nuevas dictaduras que han surgido en el continente en la línea de la izquierda. ¿Qué va a pasar con Colombia? Hoy, por otra parte, y siguiendo con el tema de Venezuela, encontramos unas declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva. Ha dicho que Maduro es un problema de Venezuela. no es un problema de Brasil. Matizaba de esta forma entonces unas declaraciones que han trascendido esta semana y que reflejan además el distanciamiento de Lula con Nicolás Maduro. Bueno, ¿cuáles son los amigos que le quedan a Maduro en la región? Porque ya no está Lula. Es increíble que Petro todavía esté ahí en medias tintas. Junto a países como Rusia, China, Cuba e Irán, que son los aliados que puede decir Maduro justamente después de la cumbre de los BRICS, que son los aliados que pueden quedarle. Los amigos que le quedan a Maduro en la región, atención, son Cuba, Díaz-Canel, Nicaragua, con Daniel Ortega, dictadores. Gustavo Petro, que ha intentado allí, no que muestren las actas sabiendo que no la van a mostrar, ¿ya? Pero ni fu ni fa. Se la pasa publicando tweet de la Dana en Valencia sobre el cambio climático, atacando el capitalismo, en fin. Pero no dice absolutamente nada de Venezuela. Se muestra, dice el viejo refrán, que quien calla otorga, ¿no? Ahí, ese es el caso. Ese es el ejemplo claro y contundente de Gustavo Petro. Pues bien, vamos ahora a pasar a otro segmento aquí en el Café Mañanero. En nuestro apartado del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. En el apartado médico, los neumonólogos están celebrando su día. Hoy es el Día Mundial de Conciencia sobre la Neumonía, una afección que afecta a más del 40% de la población mundial. Pueden desarrollar algún tipo de neumonía a lo largo de su vida, por lo cual hoy es el día de concientización con respecto a algunos consejos de cómo evitarla y, por supuesto, cómo tratarla de forma inteligente. De igual forma, el 12 de noviembre estamos de cumpleaños la actriz Annie Hathaway, la ganadora del Oscar, quien es una de las actrices más prolíficas de su generación. Está celebrando ya 42 años de edad, mientras que para los fanáticos de los cómics, de los famosos TVO aquí en España, lo que son fanáticos de los superhéroes, como por supuesto el fundador de Marvel, Stan Lee, lo recuerdan un día como hoy, a 6 años de su fallecimiento, al reconocido creador de personajes tan importantes como puede ser el caso de Spider-Man, Hulk o por supuesto Iron Man. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. En tiempos difíciles estamos contigo. Fuerza Valencia. Juntos somos más fuertes. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero es inmigración. Saludamos a la abogada Luz Piedraíta. Se han anunciado ayudas para los afectados de la DANA. ¿Cuáles son las ayudas a las que pueden acceder las personas inmigrantes? ¿Y qué pasa con aquellas que están en situación administrativa irregular? Luz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Hoy vamos a querer dar una pequeña noción de todo esto, sobre todo enfocado a la población migrante, y que tengamos en cuenta que todas las personas que tengan documentación legal en España van a poder acceder. Por ejemplo, si somos propietarios, podemos tener ayuda. También que sepan que estos propietarios van a poder tener una exención del impuesto de bienes inmuebles, pero lo que más nos está preocupando es el hecho, por ejemplo, los empleados de hogar, los trabajadores y los autónomos. Ayer se publicó en el BOE, que también la podemos ver hoy reflejado, que las empleadas de hogar, muchas que tenían bastante preocupación por ser despedidas, no van a poder ser despedidas. ¿Qué va a implicar esto? Que no hace falta, si por riesgo a mi vida no me puedo desplazar, incluso por algún fallecimiento, pérdida del hogar o alguna persona familiar ha desaparecido, voy a poder ausentarme del trabajo. Importante para todas y para todos los que no tengan este tipo de trabajos, va a ser un permiso retributivo y no recuperable. ¿Qué implica esto? Que voy a recibir mi salario y posteriormente no va a hacer falta que yo le diga a mi empleador que otro día tengo que ir a trabajar para recuperar este día que no he acudido. Importante, Jordi. Sí, Luz, la preocupación se cierne sobre aquellas personas en situación irregular que se han visto afectadas en la zona. Así es. Así es, Jorge. Pues, ¿cuáles son las ayudas a las que pueden acceder? Porque se han anunciado ayudas para los afectados, pero en ningún momento hacen la salvedad para aquellos que tienen esta condición. Así es, Jorge, porque se piensa en la legalidad y que la persona migrante que no está regular en España no está trabajando o que recibe ayuda de otra manera. Aquí nos encontramos con esa gran problemática. ¿No? Eso es, Jorge, lo que siempre hemos estado abogando y diciéndolo. Lastimosamente yo no podía ponerme una posición ni otra en un principio, pero tenemos que pensar en esas personas migrantes que día a día nos comentan y nos dicen, ahora qué hago, lo he perdido todo, mi casero no se preocupa por mí, no tengo un contrato de alquiler, no está mi nombre. Son los grandes olvidados. En este caso, las únicas vías que estamos logrando que puedan tener ayuda es canalizándolos a los centros de acogida, que vayan y pidan asistencia jurídica gratuita de los colegios de abogados, que por también que vayan a los a las policías, a la protección civil o incluso ya derivándolos a los trabajos, a los servicios sociales. Pero realmente con la ley en la mano no tenemos nada. Es el problema con que nos estamos encontrando. A día de hoy no tenemos nada y vamos a ver si el gobierno piensa, es verdad que ahora está pensando en otras cosas, pero que mira la manera de que esto se pueda regular de alguna manera. Pero o acuden a servicios sociales, se piden a otro tipo de ayudas donde no haga falta que estemos regulares en España, pero actualmente la normativa que se ha salido para los afectados de la DANA no piensa en esta población. Luz, esta DANA, este proceso de limpieza, recuperación, nos ha permitido unas imágenes al mismo tiempo conmovedoras. Por ejemplo, unos inmigrantes, tengo entendido, de África, ayudando en las tareas de recuperación del cuartel de la Guardia Civil, esto en Alfafar. Luego también un grupo de indios, es decir, inmigrantes originarios de la India, de Pakistán, también en las labores, que no es que sean de la zona, que vinieron desde Cataluña y así sucesivamente desde Alicante, marroquíes, de Argelia, de todo el continente africano, y unas muestras también de enorme sensibilidad, solidaridad y resiliencia de inmigrantes latinoamericanos, cada quien así aportando lo que puede. Esto ameritaría por lo menos una reflexión, una reconsideración por parte de las autoridades a la hora de elaborar la lista de las personas beneficiadas. Es verdad que seguramente que muchos de los que estoy mencionando tienen sus papeles, pero hay que pensar que hay un número muy importante de personas en situación irregular y que seguramente se encontraban laborando y que la tienen muy difícil para acceder a una ayuda más allá de pronto lo que pueden encontrar en uno de esos puntos que están en la calle donde la gente pues va por agua, va por el pan o ropa o lo de, o las demás cosas que están repartiendo de forma humanitaria. Pero que en lo que tiene que ver de pronto con recibir un beneficio económico no es posible, que lo han estado expresando. Exacto, lastimosamente no. Tenemos que irnos ya a las ayudas que existían antes, servicios sociales, pero lastimosamente no se ha pensado en este colectivo. Y la verdad, si soy sincera, no pienso que en este momento el gobierno no está pensando en esa reforma de extranjería, pero no es. Y espero que lo hagan, porque no, Jorge, es verdad que esa ayuda humanitaria, como lo has dicho, viene muy bien. El pueblo español se ha volcado con todos, independientemente de su origen, pero esa ayuda económica para muchísimas personas no va a llegar. ¿Cuántas personas se van a quedar por fuera de esas ayudas, necesitándolas, mereciéndolas, porque también han estado trabajando, también arriesgaron sus vidas en esa zona devastada? Luz, pero volviendo al tema de las personas que están trabajando, mencionaba a las trabajadoras del servicio doméstico, me decían que sí, se han presentado casos de algunas que han sido destituidas o reemplazadas inmediatamente. Bueno, pues en ese justamente, caso. Pero Luz, mire cómo son las cosas. Yo me encontraba esta semana en Benetúcer a una mujer de Ecuador que me decía, Bueno, ya me reemplazaron, no puedo hacer, no podía acceder a la zona porque no había transporte, imagínense. Ya, perdió su trabajo, sus horas de trabajo. Yo le comentaba, oye, pero tú puedes denunciar, ¿no? Correcto, dice, claro que sí. Dice, ¿para qué voy a denunciar? Tengo que contratar un abogado. Ya. Vale, no. Hay trabaja que dos horas. Vale, no, hay que tener en cuenta, ¿vale? Que para que vayamos, pueden acudir a la justicia gratuita, eso existe. Y muchas veces no hace falta que acudan a un abogado privado. Bueno, ¿vale? Pero esta es una información que usted nos está aportando y que claro, es muy valiosa. Tenemos la obligación como abogados, ¿vale? Y lo digo porque es así, el código deontológico nos lo dice, que si el cliente no puede pagar un abogado privado, acude a la ciudad de la justicia, acude a un abogado público, que somos iguales de buenos el público gratuito que el privado. Entonces, por favor, les digo a todos esos trabajadores que están viendo vulnerados sus derechos y sobre todo ahora con esta catástrofe tan grande. Pidan justicia gratuita, pueden hacerlo. Sí. Entonces, por favor, no se queden callados porque van a perder todo el esfuerzo, el tiempo, porque no se puedan desplazar, no es justo. Entonces, acudan, por favor, a estos sitios, infórmense y pidan asesoramiento gratuito. Me decía esta persona, con justa razón, que al contratar un abogado le iba a costar entre 50 y 100 euros y ella se ganaba 30 euros en una jornada de limpieza. Y sí, se presentan esas situaciones. Afortunadamente, aquí usted nos está aportando una información muy valiosa que ojalá le sirva a la persona si nos está escuchando y para todas aquellas que se pueden encontrar en una situación similar. Luz, pero vamos también, por favor, a hacer énfasis en aquellos autónomos, por ejemplo, que no estaban al día con Hacienda o con la Seguridad Social, es decir, con sus obligaciones fiscales, ¿pueden acceder a la ayuda también? Vale, en principio nos han dicho que sí, ¿vale? Ya vamos a ver cómo se lo van a tomar. Se supone que son ayudas que incluso van a ser inembargables, incluso van a poder aplazar esas cuotas de Seguridad Social, pero vamos a ver poco a poco si realmente se va a cumplir o van a compensar. Yo pienso que no, al principio nos han dicho que no, y que pues, las deudas pasadas se paralizan y dejarán aparte, y vamos a intentar ayudarlos para que vuelvan a retomar su actividad. ¿Y sobre eso hay alguna sentencia? ¿En qué se basan? Porque ya muchos están pensando que va a ocurrir lo mismo que lo de la pandemia. ¿Sí? Así es. Entonces, aquí es donde tenemos que revisarlo todo. Es verdad que hay, lastimosamente, tenemos precedentes, está la pandemia y todo lo que ha sucedido. Ojalá el gobierno lo vea de otro punto de vista. Al final, con la pandemia, todo el mundo, pues, mal que bien, salió adelante, pero aquí lo han perdido todo. No es como la pandemia, que es verdad que no podíamos trabajar, no podíamos salir, pero aquí es que han perdido todos sus negocios y lastimosamente tienen que ahora acarrear más deuda de las que tenían. Entonces esperemos que el gobierno deje aparte, no mire hacia atrás, y piense realmente en el autónomo y que es cómo se mueve este país. Por otra parte, me preguntaba Luz sobre porque el impacto no solamente ha sido en la zona de la inundación, la zona devastada, también correcto, personas que residen en Valencia y que tenían su campo de trabajo allí en la zona devastada, se han visto, por supuesto, afectadas. ¿Quiénes concretamente pueden solicitar esas ayudas? Pon el ejemplo, un vendedor, sí, un comercial que tenía, vale, como zona justamente la parte afectada. Claro, durante porque, pues, todos aquí, estos días no ha podido laborar. Claro, pues tenemos aquí y se va a ver afectado también durante. Aquí ya tenemos, exacto. Aquí tenemos un matiz en la normativa, en lo que nos han dicho ya para pedir la ayuda. Tengo que tener mi domicilio fiscal en la zona afectada, en alguno de los municipios afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vivo en Valencia, estoy empadronado en Valencia Capital, por ejemplo, en la calle Ruzafa, pero si tengo mi domicilio de mi local, de, como yo autónomo digo que estoy viviendo, o no que vivía, sino que tenía mi establecimiento de la actividad en alguno de esos pueblos, sí que voy a aplicar a la ayuda. Pero de otra manera, imaginémonos, por ejemplo, el taxista que lastimosamente iba por allí y se quedó atrapado. Pues él podrá tener ayuda por el consorcio de compensación por el daño del coche, pero por otra cosa no va a poder hacerlo. Yo le citaba ese ejemplo, Luz, pero, porque hay muchos comerciales que residen en Valencia, pero que vendían en esa zona. Claro, pero ya tenemos que demostrarlo. Se van a ver afectados. Claro, ¿cómo tenemos que demostrarlo? Aquí va a empezar la lucha constante entre el gobierno y los autónomos. Tenemos que buscar pruebas de que realmente estamos allí. Ese domicilio fiscal va a ser muy importante. Y también, por ejemplo, en el caso que yo decía antes, ese autónomo sí que va a poder decir que su actividad se ha visto mermada y por tanto va a pedir un cese de actividad o va a poder pedir que se le disminuya su cuota de seguridad social. Pero aquellas personas que tú me comentas, Jorge, deben solicitar esas ayudas, igualmente pedirlo. Tenemos el no primero, intentemos el sí. Aportemos pruebas, verifiquemos que realmente nuestro núcleo de actividad estaba en la zona afectada, aunque vivamos en otro domicilio fuera de estos municipios. Pero de momento, lo que me han estado comentando las personas afectadas es que precisamente es para quienes residen en el área afectada. No, no que residan, que tengan su domicilio fiscal. ¿Qué implica eso? Domicilio fiscal. Exacto, que es distinto. Yo puedo residir en Valencia Capital, por ejemplo, de Profesor o Godella, pero digo que mi establecimiento está en otro lugar. Aquí el problema está cómo se ha hecho el alta, cómo hagamos como autónomos. A eso que tenemos que fijarnos, ¿vale? Tenemos que a tener las pruebas, es como todo, en derecho tenemos que basarnos en pruebas. Realmente yo tengo que decir, porque aquí también cabe listo, que mi domicilio fiscal, es decir, mi actividad, estaba en esa zona afectada. Luz, por otra parte, y me decía el dueño de una peluquería, sí, me decía, ¿cómo se demuestra lo perdido? Vale, pues aquí donde mucha gente tendría un seguro de todos estos daños. ¿Y cómo se va a demostrar lo perdido? No tenemos que buscar fotos y hemos hecho vídeos, incluso podemos rescatar todas estas facturas que en un principio se compraron para amueblar esta peluquería, por ejemplo. Por esa razón, lo que ha hecho el gobierno es que va a dar una ayuda mínima, entendiendo que prácticamente todos los autónomos tendrían ese gasto inicial. En principio se ha hablado de que ahora van a donar una parte, entre 5.000 y 6.000 euros de ayuda total, va a querer donar la mitad, y eso va a ser para la mayoría de autónomos. Ya si soy una gran empresa, sí que nos van a dar más dinero. Entonces va a ser un poco complicado, porque no tiene nada que ver un salón pequeño, por ejemplo, de estética, a una panadería que el otro día lo veía, que han invertido más de 150.000 euros. 5.000, 6.000 euros no les va a quedar en nada. Tienen que haber afectaciones a los negocios para que le puedan entregar las ayudas. Es decir, si el local simplemente se inundó y no se dañó lo que había en su interior, ¿no puede pasarlo como afectado? No, ¿o tiene la sí. posibilidad de decir, bueno, sí, estos muebles se inundaron y aunque ya estén secos, aunque ya los han limpiado, pues no sirven? Claro. Claro, hay que tener en cuenta. Es mejor reemplazarlos. Es verdad que en eso el gobierno no ha hecho discriminación. Por estar en la zona afectada, ya tendré derecho. El problema está que no es igual un negocio que otro, y allí es donde va a haber discrepancias y van a haber desigualdades. Intentemos que se puedan paliar, pero por el momento se ha hecho de una manera más homogénea. Todo negocio afectado va a poder acceder a las ayudas, y en principio todos vamos a ser iguales y vamos a recibir la misma ayuda. Volvamos al punto de partida, Luz, el tema de las personas en situación irregular, los inmigrantes en situación irregular, ¿no tienen ninguna posibilidad de momento? De momento no, lastimosamente solamente las únicas vías que hay, servicios sociales, lo que es pues ayudas humanitarias, pero económicamente hablando, lo que se hacía con servicios sociales, que sé que les daban alguna ayuda para el alquiler, alguna ayuda para alimentos, pero lastimosamente, Jorge, es un colectivo que probablemente está olvidado. Y por fuera de la parte estatal, la parte gubernamental, ¿hay alguna entidad que les pueda echar una mano en medio de esta emergencia? Vale, Jorge, es verdad, lo vuelvo a reiterar, que tienen que acudir a, si quieren, asesoría jurídica gratuita, Colegio de Abogados Abierto, y ya los demás, es verdad que tengo conocimiento de que ONGs, Cáritas y demás asociaciones estaban intentando, incluso particulares que hayan hecho algunas buenas campañas, están intentando ayudar a toda la gente de manera que tengan documentación o no. Pero la verdad que legalmente hablando, con normativa en la mano, no tenemos. Los inmigrantes en situación irregular son parte del mercado laboral. Aportan, pero no son visibles para la administración. Luz, muy amable, muchas gracias. Simplemente me decía que el Colegio de Abogados entonces tiene habilitada la posibilidad de recibir consultas gratuitas. Para los afectados de la DANA, correcto. Incluso los que no son afectados también pueden asesorarse gratuitamente. Se lo digo porque sé que muchísimas personas no tienen acceso económico para hacerlo. Entonces, a los afectados de la DANA, por favor, pueden acudir a los colegios de abogados y solicitar ese asesoramiento jurídico gratuito en estos casos. Luz, muy amable. Gracias, Jorge, a ti y a todos los oyentes. Buen día. La abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, hoy hablando acerca de las ayudas para las personas inmigrantes también que se han visto afectadas por la DANA, y poníamos la mirada también en aquellos que están fuera del sistema, es decir, los que están en situación irregular, pese a estar aportando. Momento para una breve pausa. De vuelta estará Carlos Angulo repasando tendencias en las redes sociales y también con el personaje del día. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyar. ¿Qué es lo que pasa con Karol G y el montón de artistas que participan en la canción 57? Una novedad. Hay que anotar que se trata de una canción que tiene un, que es un featuring con artistas colombianos. Como bien saben, la verdad es que se puede decir hasta, Carlos, que los artistas colombianos están dominando el género, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y era lo que se esperaba en esta combinación, Jorge, que se llama Más 57, en donde justamente de los artistas más prolíficos que ha dado la música urbana colombiana viniera junto con una colaboración para cerrar este año 2024, pero ahora hay una nueva polémica. Y es que Karol G ha salido a pedir disculpas por la canción. A mí me extraña particularmente que Karol G ahora mismo le ofenda lo que dicen las canciones, porque a lo largo de su trayectoria, lo que hemos escuchado es frases como estas. Vamos concretamente a la frase polémica. Claro. Sí. Tim desde los 15, ¿no? Que es una mamacita desde los 15 Exactamente, años. Exactamente, sí, sí. Es lo que viene a decir, traduciendo al castellano, porque lo otro que tiene el reggaetón es que está en Spanglish, ¿no? Sí. Y aquí, para, digamos, hacer la rima, lo que dice es una mamacita desde los, ¿qué? Desde los 15. Desde los 15, perfecto. Bueno, se han escuchado cosas incluso hasta peores. Y ahora, no sé si porque está abrumada un poco por esto, porque a veces abraza. Yo pienso que es de la feminista que entra y sale. A ver, yo creo que... Lo digo con todo el respeto. Sí, el problema viene un poco de que yo creo que la gente esperaba más acerca de este tema. Se presentó también como un gran anuncio, como que iba a ser una de las grandes bombas bomba de este año. De fin de año. Y la canción no ha pegado. La canción ahorita está siendo más conocida. Más es flojona. Que, claro, más que por tener un ritmo pegajoso o por tener algún coro que se vuelva viral, la canción está siendo únicamente famosa por la polémica de la letra. Ahora bien, Carlos, lo que te decía, a mí me sorprende que Karol G ahora mismo se dé cuenta de la letra de la canción. También es cierto que ya ha aclarado que la gente ha malinterpretado. Claro, esa fue su disculpa. Eso es muy importante. Sí, sí, en las redes sociales. Pero luego lo de ofrecer disculpas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no vio la canción? ¿Y acaso no se han dicho cosas incluso peores que esta? Y algo muy interesante. ¿No será que esto hace parte de la estrategia de promoción? Igual podría ser una manera de que la gente hable de la canción. Porque no lo entiendo, no me explico. Porque la canción ha fallado. La canción fue un fracaso a nivel comercial, en el sentido de que lo que se esperaba con una bomba de este calibre. Tenemos artistas de la talla de J Balvin, justamente. Pero es que la canción no lleva ni 8 días. Claro, pero justamente lo que habrá apostado la productora en una combinación de este tipo de artistas venía dada con un sinfín de, digamos, la expectativa era muy, muy, muy alta. Y al no llegar allí, lo que se han dado cuenta es que, claro, a lo mejor han avivado un poco esta polémica, porque lo que la gente la acusa justamente es de que no consiguieron los autores de este tema hablar de nada más, sino de sexualizar a menores. Entonces, claro, al utilizar este término es donde muchísimas personas empiezan a asustarse y donde va creciendo cada vez más esta bola de nieve que son las redes sociales, de que una persona comenta algo y lo que va a seguir en cadena es que cada vez el comentario se va haciendo más grande y más grave. Y ahí es donde Karol G ha salido en sus redes a defenderse de que ella siente que se ha malinterpretado la letra. Estas fueron sus disculpas, realmente un poco escuetas, diciendo que quiere agradecer a sus fanáticos por el amor incondicional y que valora mucho los artistas que han participado con ella, pero si bien embargo entiende de que las interpretaciones individuales de las personas pueden diferir de lo que hacemos, dando a entender un poco también como que cada quien entiende lo que quiere. Sí, vamos concretamente a lo que ha dicho Karol G. Por aquí tengo justamente las declaraciones en lo que ha compartido en sus redes sociales a propósito de esta canción, Más 57. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la intérprete de Mañana Será Bonito empezó diciendo estar agradecida por quienes la siguen y la apoyan en cada proyecto que realiza. Las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí, me importa mi gente y soy una persona que el día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas. Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública y a las interpretaciones individuales de las personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado con los posts falsos que supuestamente he hecho y he eliminado desde Twitter. Bueno, aquí está diciendo, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses. Bueno, Carlos, hay mucho, la verdad es que se extendió Karol G en la explicación, y de hecho la carta continúa. Sí. Yo creo que cuando tratas de aclarar tanto, lo que haces es oscurecer un poco más. Tal vez lo que tú dices. Entre más se explica, más se enreda. Y con esto provoca también que la gente siga hablando de ella. Entonces, si bien la canción no ha pegado y no será famosa por sus ritmos, sí que será famosa por la polémica. Con todo respeto, digo, yo pienso y escuchando lo que ella misma ha cantado, no es para tanto. No es para tanto. Pero en todo caso ofrece excusas. Yo pienso también, y que hay que aclararlo, y ya lo hace por todos. Si alguien se ha ofendido, pues excusas. Ya. De pronto se han hecho eco de esta parte de la canción. No sé si todo esto contribuye a empujar la canción, que no ha tenido el despegue esperado, ¿no? Por lo menos. No claro. Sabemos si de ahora en adelante la canción vuele. Claro, habrá que ver cómo se evalúa en las próximas semanas, porque como bien dices, tiene muy pocos días de haberse publicado, pero también ha recibido distintos, justamente las comunidades, por ejemplo, de evangélicos y cristianos en países de Latinoamérica están poniendo distintas quejas en plataformas, como puede ser el caso de YouTube. Así que ya veremos si esto afecta más adelante o no al tema. ¿Descubrieron que el agua moja? Es la música urbana. Es Karol G. Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Justamente el nombre de Karol G forma parte de lo más comentado por las declaraciones que ya dio misma en sus redes sociales. Un momento, Carlos, ya sabes que nosotros compartimos también en las redes sociales todas estas cosas. Sí, estamos estrechamente hoy hacemos radio, pero también tenemos en cuenta a nuestra gente que nos sigue en las redes sociales. Escuchas El Café Mañanero. Las tendencias entonces en las redes sociales. Hablamos de las declaraciones que dio Karol G en sus propias redes, en su perfil de Instagram, dando disculpas por las polémicas que se han ocasionado por la canción Más 57. Otro de los nombres más comentados tenemos el de Kiko Matamoros, por su asistencia de forma sorpresiva el día de ayer en el programa La Revuelta de Radio Televisión Española. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Dana Paola, quien asistió a la premier mundial que tuvo lugar en la Ciudad de México para la película Wicked. La premier de Wicked, en donde Dana da la voz al doblaje del personaje protagonista de Elphaba, quien interpreta Cynthia Erivo en esta adaptación cinematográfica del reconocido musical de Broadway que llega a los cines este próximo fin de semana. Entre otras de las tendencias del día tenemos, por supuesto, el nombre de Yolanda Díaz y el nombre del presidente Pedro Sánchez por sus polémicas declaraciones el día de ayer acerca de justamente de cómo se debía aplaudir a los funcionarios que habían llevado su labor a cabo durante estas semanas en ayuda a los afectados por la Dana en Valencia. El hashtag de MasterChef fueron parte de lo más comentado, junto con el nombre de Marco Rubio, quien es el nuevo secretario de Estado de Donald Trump. Esto cerrando así parte de los nombres más importantes con el de Teresa Rivera y, por supuesto, el hashtag Feliz Martes serían los temas de conversación que están siendo parte de las tendencias a esta hora de las redes sociales. Gracias, Carlos. Es el Café Mañanero a través de Latinos FM. Estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Recuerde, entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta débito para hacer compras a nivel nacional e internacional. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es importante precisar que la persona debe estar empadronada en España, ¿no?, con el pasaporte, pero empadronados. Y también puede solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero, Íqualo. Pasamos ahora a otro segmento importante del Café Mañanero. Se trata del personaje del día. Carlos, ¿de quién se trata? El personaje del día sería Sebastián Yatra, el primer colombiano en Broadway que se prepara para ser el antagonista del musical más longevo que actualmente se presenta en Nueva York, y se trata de Chicago. Es así como el reconocido cantante colombiano da un nuevo salto en lo que será su carrera y es su inminente debut en el icónico musical de Chicago, que estará en cartelera del 25 de noviembre al 22 de diciembre, disponiéndose así a dar un nuevo salto en un proyecto que, de acuerdo con las propias declaraciones de Sebastián Yatra, Broadway es la meta absoluta del teatro musical, por lo cual considera de importante relevancia utilizar esta plataforma para enaltecer la ascendencia latina. Otro tipo de artistas que en el pasado han participado en este tipo de obras podrían ser el caso de Antonio Banderas, y ahora Sebastián Yatra dará el salto justamente después de algunos pequeños roles en el cine. La parte musical ya la domina, pero ahora tendrá que demostrar su nivel de actuación en una de las obras más reconocidas de la trayectoria de Broadway, y convirtiéndose así también en el primer colombiano que da este salto triunfal, y ya veremos cómo lo recibe la crítica y, por supuesto, las audiencias. Le deseamos muchos éxitos entonces a Sebastián Yatra en este salto que da a otro apartado interesante del arte, ¿no? Como es la actuación. Da el salto a la actuación, bien por Yatra. Te confieso, si lo quieres saber, si lo quieres saber, traicionera. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Se sigue hablando y mucho de la puntita de la bota de Lewandowski. Un gol que le anularon al Barça y que a la postre sirvió para esa derrota ante la Real Sociedad en la fecha 13 de la Liga Española. Es la polémica, porque parece que ha fallado hasta la tecnología, el VAR, que llegó al fútbol para dirimir casos como lo fuera de juego. y es que terminaba la jugada en gol. Por eso los seguidores del Barça están cabreados. Y la verdad es que es muy difícil determinar si Lewandowski estaba en fuera de juego. Me extraña, Carlos, que no lo encontraras ahí en las tendencias de las redes sociales, pero se ha estado hablando muchísimo, ¿verdad? Se ha estado hablando muchísimo justamente del caso y de las polémicas que ha habido con el arbitraje, no solo en ese partido, sino en las distintas denuncias que ha habido a lo largo de esta temporada. Pero es así como Robert Lewandowski sigue formando parte de este polémico gol, el fuera de juego semiautomático que fue anulado. Semiautomático, escuchen bien ese término. He escuchado a algunos expertos del arbitraje decir que ya se han presentado situaciones similares, solo que no le había pasado a un grande como el Barça. Claro, ese es el detalle. Ahora tiene visibilidad. De todas formas, el Barça sigue líder y en estos momentos nos ocupamos es de la selección española que tiene compromiso de Nations League. Por cierto, se anuncia un partido en Mestalla. Ya sería para el próximo año. Y sería para empatizar con la población afectada por la Dana. Todos los gestos valen. Bienvenida a la selección española a Valencia. Y nos vamos directamente también con la programación de Nations League. De todas formas, Carlos, vamos a recordar los compromisos de eliminatorias suramericanas. Los horarios. Hay que aclarar ese tema, ¿no? Respecto a la fecha más reciente, que fue la 9 y la 10, cojo con los horarios, ¿no? Porque perfectamente podemos llegar tarde. Claro, sí también entonces, podría ser. Sí, entonces vamos alistando allí los horarios de la fecha de las eliminatorias suramericanas, mientras Adolfo Jiménez del Río nos comparte la programación de Nations League. Y ya tenemos el calendario de la jornada 5 de 6 de la Nations League. Y es que recordemos que este parón de selecciones precisamente está ideal para que la Nations League continúe con su recorrido. Un recorrido que está precisamente el próximo jueves a las 4 de la tarde, donde Kazajistán recibe a Austria, Armenia a Islas Feroe a las 6 de la tarde. Y ya a las 8:45 llega el gran fútbol europeo, porque Francia recibe a Israel, Grecia se enfrenta a Inglaterra, Bélgica a Italia. Tremendo partidazo entre estas dos potencias del fútbol mundial en estos momentos. Irlanda a Finlandia, Eslovenia a Noruega, Chipre recibe a Lituania el viernes a las 6 de la tarde y a las 8:45 del viernes, Irlanda del Norte a Bielorrusia, San Marino a Gibraltar, Luxemburgo a Bulgaria, Escocia a Croacia. Y España, bueno, pues que se las verá con Dinamarca y Suiza. Ojo sin Lamine Yamal. Vamos a ver cómo funciona la selección española sin su nueva estrella, Yamal. Pasamos ahora a las eliminatorias suramericanas y lo hacemos a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación, se lleva en el móvil Ícualo. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, además enviar dinero, solicitar microcréditos. Son muchos los servicios con Ícualo. Pues Carlos, vamos entonces con la programación de las eliminatorias suramericanas que empiezan con Venezuela en acción. En este horario, te recordemos, estamos dando el horario en España, en el horario de la madrugada de España a las 10 de la noche en horario español. Este próximo jueves se enfrentan Venezuela, que recibe a Brasil en la ciudad de Maturín, seguido por los partidos que tendrán lugar en la madrugada aquí del viernes. Estamos hablando del partido de Paraguay y Argentina a las 12:30 de la mañana y por supuesto el partido en el que Ecuador recibe a Bolivia a la 1 de la mañana de este viernes, mientras que ya nos pasamos justamente a los partidos de el próximo sábado a la 1 de la mañana. Uruguay recibe a Colombia, mientras que Chile visita a Perú en esta jornada número 11 de 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Fútbol. Entonces, atención, el viernes a la 1 de la madrugada, viernes a la 1 de la madrugada será ese compromiso entre Uruguay y Colombia, que es uno de los duelos atractivos. Sábado a la 1 de aquí. O sea, sí, estamos hablando de que tendrá lugar el juego tiene lugar el viernes en la noche en Colombia, en Uruguay. Sí, pero a la 1 de la mañana del sábado aquí en España. Por supuesto, por eso estoy diciendo, porque uno se programa para ese día. Sí. Claro, esa programación. Lo mismo que el compromiso de Ecuador-Bolivia. Ecuador-Bolivia, que no obstante será un día antes. Sí. Un día antes. Ojo, para el viernes, sí, nos programamos para el viernes, los compromisos de Uruguay-Colombia y Perú-Chile. Exacto. Ese es un partidazo también, el clásico del Pacífico. Y para la noche del jueves tendríamos Paraguay-Argentina y Ecuador-Bolivia, mientras que en un horario cómodo para España, a las 10 de la noche, es el Venezuela-Brasil. Vamos a ver cómo va la cosa, la clasificación. Recordemos, directamente clasifican al Mundial los 6 primeros y el 7º va al repechaje. En este momento, Argentina se encuentra líder con 22 puntos, Colombia en la segunda posición con 19, Uruguay de tercero con 16, empatado con Brasil, que está en la cuarta casilla, Ecuador con 13 puntos se encuentra de quinto y Paraguay en la sexta posición con 13 puntos, serían los que clasifican de forma automática, mientras que Bolivia está en el área de repechaje en la séptima posición con 12 puntos. ¿Y están por fuera? Venezuela con 11 puntos, Perú con 6 y Chile al final de la tabla con 5 puntos. Eliminatorias suramericanas para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Recordemos que se ha ampliado el cupo. Ahora, en lugar de 32 selecciones, el próximo Mundial tendrá 48. Y eso explica el por qué ahora clasifican 6 directamente de Sudamérica y con la posibilidad hasta de un 7º de pasar el repechaje. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Adolfo ahora se la pasa mirando que a Mike Tyson, que pelea, que no pelea, ya. Hombre, Mike Tyson, ¿cuántos años tiene? 60 años, ¿no? En este momento, creo que sí. Estamos hablando de el que fue uno de los campeones de los pesos pesados, tiene 58 años, que estaba en el retiro, pero que va a volver para justamente una pelea de exhibición contra uno de los youtubers que está de moda, que se trata de Logan Paul. Logan Paul. Ahora que sí, que no, que la condición física no es la misma a los 58 que a los 36. Claro, por supuesto, ¿no? Y que se propuso en volver al ring, pero la verdad es que yo no creo en sus condiciones. Yo lo veo como una falta de respeto a sus seguidores que lo vieron en plenas condiciones, ¿no? Porque todos tenemos la imagen de aquel Tyson fuerte. Claro. Que yo llegué a pensar que era invencible, ¿sí? En la década del 90, 80 y 90. Los mejores tiempos de Mike Tyson. Ahora pues está haciendo shows. Estos son shows. Adolfo, no es boxeo, es un show de un youtuber. Y es que este, como ya lo decía ayer, Carlos, está sin espectáculos deportivos, ¿no? Sí, los sí. Youtubers están metidos por todas partes. Increíble. Bueno, pero es otra forma de entretener, ¿ya? Pero hay que ubicarlos en eso, en esos espectáculos. Yeah. Hasta organizan partidos de fútbol, no sé, dentro de poco tendrán su propia liga. Que hay un espectáculo completo, porque recordemos que este combate es de 80 millones y que rompe las reglas de todo lo que se conocía hasta este momento, porque será el primer torneo que Netflix transmita de forma en vivo.